Soy Agustín Fontén de Capilla del Monte Noticias y una radio muchas voces de acá de Capilla del Monte. Bueno, quería consultarle, ahí estuvimos viendo la nota presentada por usted y recientemente que había sido aceptada la renuncia como titular del COE. Bueno, confirmar esa información y cómo se sucedieron los hechos. Sí, cómo no. Te puedo comentar que yo el día sábado estaba haciendo una serie de procedimientos en verificando, porque nos habíamos comprometido con todos los clubes, estar controlando las canchas de fútbol, y resulta que, bueno, finalizado el procedimiento, habíamos sacado ya 30 personas de una a una de las canchas, nos encontramos que empiezo a recibir por teléfono todas las denuncias de que había una fiesta en la Higuerita. Entonces me dirijo yo, ya porque se estaban retirando tanto personal policía como de inspectoría, me dirijo yo a verificar de qué se trataba, y cuando llego me encuentro que era la casa de la jefa de inspectoría de la municipalidad. Se trataba de un cumpleaños, e inmediatamente me mandaban la captura de que era el cumpleaños de la perrita que cumplía un año. Yo desde afuera puedo observar que había 10 personas todas ubicadas en una mesa a lo largo, guirnaldas y globo, e inmediatamente les avisé al intendente. Y a partir de ahí, hoy me presenté a la municipalidad como responsable del COE municipal, solicitándole que el retiro, la renuncia está al cargo, en la parte de inspectoría de la señora Verónica Campos, y si no era así, me retiraba yo como responsable del COE. El señor intendente me dijo que, bueno, que no me estaba, pero que no, que aceptaba mi renuncia. Así están las cosas. El día que usted le avisó al intendente, ¿el intendente le respondió algo o no le respondió nada? ¿Recién hoy fue en contacto con él nuevamente? No, me respondió que bueno, que él iba a averiguar y iba a hablar con ella. Pero lo único que va a través de la comunicación. ¿Y en ningún momento el intendente reconoció la falta de la inspectora? Yo creo que lo que el señor intendente lo que estaba viendo era que una... que él pensó que era una denuncia, como a veces acostumbran a hacer los vecinos y nada más. Pero yo le dije que no, que yo no me acerqué hoy, no pude explicar bien cómo fueron los hechos, de que yo me acerqué, yo verifiqué, y que estaban ahí. Lo que sucede es que yo no bajé, porque todos me dicen, ¿por qué vos no bajaste y verificaste? Porque quien tiene el poder de policía es justamente inspectoría, no yo. Claro. Yo lo que hago es bajar cuando recibo la denuncia, bajar inmediatamente o el pedido a policía o a inspectoría. Como se trataba de un funcionario, inmediatamente voy a la autoridad máxima para que tome carta en el asunto. Claro, exactamente. ¿Vale? Norberto, la situación suya, usted era encargado del COE de Jardino y a la vez secretario de Ambiente. Soy responsable del área de higiene y seguridad. ¿Y en el área de higiene y seguridad también renuncia? ¿Le aceptan la renuncia? Puse a disposición justamente el cargo para que sea intendente determine. Por ahora nadie me dijo que no sea así. Claro, por el momento solo ha sido por la responsabilidad que tenía como coordinador del COE local. Claro, exacto. Claro. Bueno, Norberto, muchas gracias. Estamos en comunicación por cualquier otro tema. Bueno, gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego.